Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de la defensa del deudor? Esto es Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo totalmente en vivo y en directo, totalmente en vivo y en directo, Deudas, dudas y soluciones desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la internet, no sin antes ser retransmitido por mi querido amigo Helmi desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo, Helmi, un abrazo, muchísimas gracias por tu puntual apoyo para con este programa de radio, el mejor programa de radio de asesoría jurídica del momento en toda la República Mexicana. Nuestra línea telefónica, el 0155-5916-0410, llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, platiquen con nosotros, con mucho gusto les vamos a ayudar. Nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org ya está abierto, ya está funcionando para recibir cualquier solicitud de ayuda, para que expongan su problema, con muchísimo gusto los apoyaremos. En Twitter, nuestros queridos amigos tuiteros ya están conectadísimos, ya comienzan a hacer las primeras preguntas del día. Está el equipo del senador Jesús Casillas el día de hoy, nos está escuchando. Muchísimas gracias a todo el equipo del senador por su apoyo, que nos acompañan esta tarde en Twitter. Por ahí mañana vamos a tener una plática con el senador, a ver cómo va este asunto de esta reforma de ley al Código Penal Federal, de esto que ya va a convertir estas llamadas de acoso en contra de todos ustedes, las va a convertir en un delito a nivel nacional. Ya va a ser un asunto federal esto que les llamen por teléfono, los amenacen, los intimiden mediante medidas coaccitivas, traten de obligarlos a que firmen, a que acepten algún convenio que no les convenga, que no tengan la capacidad de cumplir. Ya muy pronto esto será una realidad, esta reforma legal pasará a como dé lugar para el beneficio de la comunidad deudora del país, porque sí, sí es justo que se paguen las deudas, pero que se pague lo justo y en condiciones dignas, por supuesto. Un saludo al senador, muchísimas gracias. Por ahí alguien en nuestro chat hace un rato dice, bueno, es que el PRI son ratas. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con la persona que lo comentó, que fue, ahora verán, Anónimo nos lo dice. Y sí, tenemos ese perfil ya de la inmensa mayoría de los políticos, y no nada más del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del PFN, del POA, del partido que ustedes quieran o que esté por existir, de todos, todos están cortados por la misma tijera. Esa es la realidad. No podemos decir, ay, es que los de este partido son bien buenos, son santos de mi devoción, y los de este otro son el diablo. No, al final del día son individuos, son personas. Incluso dentro del mismo partido hay distintas corrientes. Se dividen los partidos, se fraccionan. Y en este caso, hace como un año, un poco más de un año, tuvimos una plática. Hace casi un año, fue en noviembre del año pasado. Tuvimos una plática, un acercamiento con varios partidos políticos, y el que mejor nos respondió fue el del PRI. La verdad, fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, fue el que nos dijo, ¿sabes qué? Nosotros sí tenemos la intención de ayudar, sí tenemos la intención de proponer algunas reformas en el sentido de que esto del acoso se convierta ya en un delito, en el sentido también, y esto está por llegar igualmente, de que el banco ya no se pueda cobrar a lo chino de las cuentas de nómina de los deudores. Son varias cuestiones que teníamos ahí en el tintero. Estuvimos presionando un poco, pero comienza este asunto de las campañas electorales, de las elecciones, de la jornada electoral, y definitivamente en esos momentos no se pudo hacer nada, y se los estuve yo comentando con bastante antelación, se los mencionaba yo constantemente, hasta que finalmente, miren, se acaba este asunto de las elecciones, ya quedó el partido que quedó en la presidencia. Yo tampoco estoy muy conforme con que se haya quedado Peña Nieto en esta posición, pero ni hablar, así es esto de la democracia. Pero aunque así haya sido, lo importante, lo fundamental no es el partido, lo importante no es la forma, es el fondo. y al final del día el fondo de esta cuestión es que finalmente va a poder uno denunciar estas llamadas tal cual como si estuviéramos denunciando un robo, como si estuviéramos denunciando lesiones, como si estuviéramos denunciando ya un delito, porque en esto se van a convertir ya estas llamadas. Y ahora sí, los cobradores se van a tener que ir con mucho cuidado, porque hay de aquel cobrador que se pase de listo, porque difícilmente lo vamos a meter a la cárcel. No somos tan ingenuos, sabemos bien cómo funcionan las leyes en nuestro país, pero es un hecho, y ténganlo por seguro, de que mínimo lo van a correr, porque nosotros, Defensa del Deudor, en representación de nuestros afiliados, si alguno de nuestros afiliados es acosado, es amenazado, de inmediato nos va a avisar a nosotros. ¿Sabes qué, Defensa del Deudor? Necesito que mis abogados que están con ustedes me echen la mano, porque tengo a este despacho de cobranza, X o Y, que me está amenazando mediante el cobrador, el señor fulanito de tal. De inmediato vamos a asignar un abogado para que presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito este de las amenazas, de las llamadas, de la intimidación telefónica o textual a través de una carta también, ¿por qué no? Y lo que va a pasar es que el despacho va a decir, ¿sabes qué? No me puedo meter en problemas, aquí sí ya es algo bastante serio. Mándenme llamar a la persona que lleva la cuenta del señor que presentó la denuncia a través de Defensa del Deudor y vámonos para afuera. De patitas en la calle, como dicen por ahí, lo van a poner, porque los despachos, por lógica, no les va a resultar conveniente que se estén presentando denuncias constantemente en su contra, porque al rato de veras van a tener un problema bastante serio, sobre todo porque de forma mediática vamos también a balconear muchísimo a estos despachos en los noticieros de televisión, de radio, en la prensa. Vamos a denunciar al despacho X o Y porque tiene muchísimas denuncias ya de carácter penal en su contra por estos ilícitos. Así que espérense, tienen cosas fantásticas. Y el partido es lo de menos. Yo tampoco le voy al PRI, esa es la realidad. Y se lo dije al senador cuando tuvimos la oportunidad. Pero, a final del día, el Senado está para representar a los estados de la República y en los estados de la República viven los ciudadanos. Y si esto va en beneficio de la ciudadanía, pues qué mejor. Realmente yo creo que a ninguno de ustedes les va a importar el partido que sea. Es fantástico, es maravilloso. Y chequen la cuenta del equipo de Jesús Casillas en Twitter para que vean, porque por ahí nos dijeron, no, es que ustedes están colgando. No, nosotros fuimos los de la idea, esa es la realidad. Y nosotros fuimos los que estuvimos ahí desde el principio para que esta reforma tuviera efecto. Y aquí están los resultados, y ahí lo pueden ver ustedes en la cuenta de Twitter del senador Jesús Casillas, que dice textual, la nota de la jornada en Jalisco, ahí viene el enlace, referente a la iniciativa que presentó Jesús Casillas en el Senado Jalisco, Defensa del Deudor. Nomás para que vean, señores, mis queridos radioescuchas, el tamaño, cómo nos las gastamos aquí en Defensa del Deudor, en pro, en beneficio de todos ustedes. Nosotros sí, sí estamos haciendo las cosas. No le convenimos a muchísima gente, nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir, pero al final del día no nos interesa. Lo que nos importa es dar resultados. Aquí ya muchas personas en nuestro chat de la estación. ¿Qué pasó, mi estimado Luis 25? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Dice Memo 59, muy buenas tardes. Regia 48, saludos para ti también. Excelente inicio de semana laboral igualmente. Choc 47, muy buen inicio de semana para ti. Dice, ¿qué se hace cuando el banco no quiere tomar el nuevo domicilio de Chola por la mora que tiene uno? Es obligación del banco, no se trata de que quiera o que no quiera. Es obligación. Ustedes díganle al banco, bueno, mira, si no yo ya te estoy dando mis datos, este es mi nuevo domicilio. Si no lo quieres tomar, va a ser tu problema porque yo me voy a mudar. Ya no me vas a poder encontrar en mi anterior domicilio. Yo en buena onda te lo estoy pasando. Pero lo tienen que tomar. Aquí es cuestión más que nada, más vale maña que fuerza, dicen por ahí. Aquí es cuestión más que nada de buscar la forma. Si en X sucursal o X ejecutivo no quiso, simplemente vamos a otra. Que con toda la tranquilidad, de forma muy casual, le vamos a decir a la persona que nos atienda, muy buenas tardes señorita, tengo una deuda con ustedes, pero ¿sabe qué? Me voy a cambiar de casa y ya no me van a encontrar en mi antiguo domicilio y me interesa darle seguimiento a este asunto. Entonces le voy a dar mi nueva dirección, es esta. Si les piden un comprobante de domicilio, nos avisan, les hacemos llegar uno por correo electrónico tranquilamente. De cualquier forma, esto es un proceso. Sí, ya les estará llegando en el transcurso de esta semana y la que viene el anexo para su manual del afiliado, donde vienen las instrucciones muy específicas, muy claras, de cómo pueden realizar este trámite. No se preocupen, es muy sencillo. Nada más, repito, es cuestión de saber manejarlo, ¿no? Porque luego existen ejecutivos que pues, también son sangrones, la verdad. Y nos dicen, no se puede porque tiene una deuda. Dígale, mira, yo sé que la tengo y me interesa darle seguimiento, pero me mudo. Ya me voy a cambiar, ¿sí? Si quieres, ve a ver, tengo el camión ya listo. Me voy porque necesito mejores oportunidades de trabajo, pero te voy a dar mi nueva dirección. Lógico, si les decimos, ¿sabes qué? Es el domicilio de mis representantes legales. Uy, se van hasta asustar, van a decir, no, hombre, ¿cómo crees? No. Aunque ustedes tengan todo el derecho del mundo, lo único que va a suceder es que se va a complicar este trámite. Hay que ser también un poco mañosos. Esa es la realidad, así como el banco lo es, nosotros también podemos ser. El banco le pasa nuestras deudas a los despachos, le pasa todos nuestros datos, los datos de nuestras referencias, y le vale. A nosotros también nos tiene que valer un poco, esa es la verdad. Y tendremos que usar estrategias para poder protegernos. En este caso, esa, ¿sabes qué? Ahí está, la quieres tomar o no, es tu problema, yo ya no voy a estar ahí. Les garantizo que la van a tomar y la van a meter a su sistema. Es muy probable que manejen las dos, que tengan la de sus representantes, o sea, nosotros, y que tengan la de su domicilio. Pero aquí lo importante es la última, porque si existe un proceso judicial en su contra, lo que van a hacer los abogados que van a llevar el caso es van a ver su último domicilio registrado. Me dice, ¿sabes qué? No tiene ningún sentido que mandemos abogados a Zapopan, Jalisco, o que mandemos abogados a Delicias, Chihuahua, o que mandemos abogados a Mérida, Yucatán. Si el señor ya se mudó aquí al Distrito Federal, donde se encuentra el 90% de las centrales bancarias, salvo contadísimas excepciones, el 90% está aquí. Entonces, simple y sencillamente van a decir, ¿sabes qué? Están aquí en la Narvarte, lánzate, velos a notificar allá, y se van con el actuario, y se van a presentar en nuestras oficinas, y nosotros vamos a recibir la notificación por ustedes. Es así de sencillo. Pero sí, lo repito, es cuestión de manejar ciertas estrategias para que nos acepten este cambio de domicilio sin mayor problema. Helmi, muchísimas gracias por tu apoyo. Periquita71 nos dice, muy buenas tardes, Periquita. Ángel de Dios me dice, así me decía un amigo hace algunos años, hace como 10 años. Yo tenía un amigo que se dedicaba a vender pantalones de caballero, de mayoreo. Y me vendía a mí muchos pantalones. Era yo muy buen cliente de este señor. Y cada vez que me veía, y muy buen amigo, tiene rato que no lo veo, le mando un saludo al señor Francisco si me está escuchando. Me veía y me decía, hola, ¿cómo estás? Angelito de Dios, me decía él. Muy buena gente, el buen Paquito, le mando un saludo muy afectuoso, donde quiera que se encuentre. Me dice Periquita71 que me quiere preguntar que qué hace si Credomatic le está marcando al teléfono de su mamá enferma a la 1:30 de la mañana. Dejan una grabación que los espanta a todos. ¿Puede reportarlos? Sí, puedes reportarlos directamente en el portal de internet de la Conducef, Periquita71. Y mi consejo es, si ya saben que a la 1:30 va a sonar, pues no lo contesten. Bájenle el volumen a esa hora. Hablen con sus familiares y háganle saber que si hay alguna emergencia, alguna eventualidad, pues que los contacten al celular. Porque de 1:00 a.m. a 2:00, o de 1:00 a.m. en adelante hasta el día siguiente, van a tener desconectado su teléfono. Lo que va a pasar, y fíjense, esto es bien cierto, lo que va a pasar es que de estas llamadas, de la respuesta que se le da a estas llamadas, se lleva una bitácora. Se ve cuántas veces se contestó, cuánto tiempo duró la llamada, etcétera. A qué hora se contestó, por supuesto. Si en ese reporte aparece que no se contesta, eventualmente lo van a dar de baja, van a decir, no tiene ningún sentido que estemos desperdiciando recursos haciendo llamadas a un número en el cual nunca nos contestan. Y verán que después de 4, 5, 6 semanas, van a dejar de llamar a esa hora. Pero es vital, porque si contestamos, en la bitácora del despacho va a aparecer que siempre estamos contestando. Y decir, ¿sabes qué? Síguele por ahí, porque por ahí les estamos pegando. Ya es bien tarde y nos siguen contestando. Entonces, ya no contestar, de plano. Y así manejarlo. Y verán, yo te aseguro, Periquita 71, que al cabo de 6 semanas máximo, van a dejar de molestarlos a esa hora del día. De cualquier forma, también puedes meter el reporte con nosotros. Finalmente eres afiliada. Esto a través de nuestro correo electrónico, contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con mucho gusto, nosotros en tu representación hablaremos con el despacho y les diremos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le hablas a la mamá de Periquita a esa hora? Y verás, en 3 semanas se acaba este asunto. A lo mejor en 4 máximo. Rayo Byte, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Y una vez más, una disculpa, entramos un poco tarde. por esta situación del servidor. Luis 25, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Nos dice Luis 25, hace rato estaba Rapsodia Bohemia, una de mis canciones favoritas, ¿eh? Yo creo que es de mi top 100, definitivamente. Regia 48, le enviaron por correo un aviso, fíjense bien que le enviaron a Regia 48, le enviaron un aviso de emplazamiento extrajudicial en un plazo de 72 horas. El miércoles pasado, los del Corporativo Muñoz y Asociados, ya de nuevo, se lo mandaron hace 72 horas, el miércoles se lo mandaron, y a la fecha no ha tenido noticias de ellos. Pues, ¿qué les pasó? ¿Acaso sí le hicieron caso de que le llamaran en un mes? ¿Nosotros qué pensamos al respecto? ¿Qué pudo pasar? Pues nada, mira, eso del emplazamiento extrajudicial, pues era una tontería, ¿no? Jamás lo iban a hacer. Entonces nada más te dijeron eso para asustarte, para que tú... Ellos se imaginaron, supongo, que eras una deudora desinformada, ¿no? Una presa fácil de sus mentiras. Pero, o no, para nada. Tú ya eres una deudora informada, Regia 48. Así las cosas... Cuando ellos te dijeron esto del emplazamiento extrajudicial, seguramente tú esbozaste una sonrisa, pero para estar segura nos preguntaste a nosotros. Y ve, la realidad. Te dejaron como novia de pueblo, mi estimada Regia 48, vestida y alborotada, y seguramente muy angustiada, y estoy siendo sarcástico, porque mi amiga Regia 48 ya no se cuece al primer hervor, y eso me da muchísimo gusto, Regia. Me siento muy orgulloso de ti. Dice Alberto que hoy pudo cerrar con Santander su cuenta que era de 5,000 con una quita de 6,000. Ah, de 50,000, porque si no, no tendría sentido. Gracias, amigos. Ya estaba desesperado por tanta llamada y cobranzas extrajudiciales. Nada más para que vean que sí se puede, ¿eh? O sea, es un hecho que se puede. Pero el chiste es la información, el chiste es la paciencia. El chiste es que nos hagan caso, que sigan al pie de la letra nuestras recomendaciones y van a ser casos de éxito todos ustedes. Pero fundamental, nosotros somos sus abogados, lo mismo que si van al doctor. Si le hacen caso al doctor, se van a aliviar, si no, no. Aquí pasa lo mismo, si le hacen caso a su abogado, van a lograr salir del problema, si no, no. Entonces ustedes nos hacen caso, siguen al pie de la letra nuestros consejos, recomendaciones, y sobre todo si están representados por nosotros, fácilmente van a acabar con sus deudas. Dice Tarasca 2012, muy buenas tardes, ¿dónde puede enviar un correo para comentar en el chat? Ya te pasé la dirección, Tarasca, a través de nuestro chat de la estación. Sí, le faltó un cero, Alberto, decía yo, 5,000, no, 50,000 con 6,000, felicitaciones, Alberto. Fíjense bien lo que dice el equipo del senador Jesús Casillas, y esto lo pueden verificar en la cuenta de Twitter del equipo del senador, para que vean que no es cuento, ni es mentira, ni nada por el estilo, porque por ahí nos han llegado algunos correos de, éjele, ustedes ni hacen nada, no, ahí están las pruebas. Dice por ahí que, pues más valen los hechos que las palabras, y ahí están los hechos. Chequen la cuenta de Twitter del equipo del senador Jesús Casillas, donde tuitea lo siguiente, porque tuitear, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ya existe, ya es un verbo, el verbo tuitear. Bueno, donde están tuiteando las personas que manejan la cuenta del equipo del senador, que ya salió publicada la nota en La Jornada de Jalisco y en muchos otros periódicos muy importantes a nivel nacional. Referente a la iniciativa que presentó Jesús Casillas, el senador priista, ante el Senado. Y por supuesto, ahí está también, y ustedes lo pueden verificar, defensa del deudor. Para que vean nomás cómo nos las gastamos aquí, cómo no nos andamos con media tinta, como si aquí estamos haciendo las cosas para que ustedes puedan resolver sus problemas de deudas. Es algo que tenemos más de un año tratando de impulsar. Se los dijimos desde el principio, va a tardar. Y muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la confianza. Y aquí ya vienen los primeros resultados. Ahora hay que hacer que esa ley, que esta iniciativa se apruebe, que esta propuesta prospere. Y de eso también estamos viéndolo nosotros, para que así sea. Estén muy al pendiente, muy muy al pendiente, porque vienen noticias fantásticas para todos ustedes aquí en Defensa del Deudor. Dice Periquita 71 que sí se puede, claro que sí, por supuesto. De verdad, muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Miren ya, el equipo del senador nos está siguiendo en Twitter y todo el asunto. Dice, ¿quién dice? Digo yo, no. Regia 48. Ah, no, perdón, antes Leonardo 39 nos pregunta que si va a haber programa. Sí, sí lo hay en estos momentos ya. Tenemos programa. Anónimos, dice PRI Ratas. Pues sí, o sea, todos los políticos, todos, del color que tú me digas, o bueno, no todos, porque a lo mejor estoy pues generalizando y no es así, ¿no? La inmensa mayoría de los políticos son transas. Esa es la realidad. Pero de vez en vez surge una propuesta en beneficio de la ciudadanía. A veces los políticos hacen cosas buenas. Es una realidad. Si hicieran todo mal, esto sería una anarquía y viviríamos de cabeza. De vez en cuando tienen que hacer cosas buenas. Y cuando hacen cosas buenas hay que aplaudirlas. Hay que apoyarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Precisamente eso, del color que haya sido. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa no es la forma. A mí me interesa el fondo de esta situación. Y en el fondo se encuentra una solución real para todos ustedes como deudores. Así de sencillo. Dice Regia 48... Que la iniciativa, hablando de este asunto de la iniciativa de ley que propone, es buenísima para todos los deudores que están en mora, ya que así se evitarán pues que los tengan sin dormir y todas y todos preocupados, en vez de poder ocuparse en trabajar, en resolver, en estabilizar su economía, como decimos aquí, en defensa del deudor, para que así se pueda resolver el problema definitivo. Esa es la cuestión. Tarasca 2012, ya le dimos respuesta del correo a mi amiga Tarasca. Cars, te mando un saludo, ¿cómo estás? Un abrazo. Dice Periquita 71 que está de acuerdo con Regia 48, gracias a Dios por esa buena noticia. Hombre, pues aquí estamos chambeando durísimo y muchas gracias al senador. Y mañana lo vamos a ver para platicar con él, a ver cómo va este asunto, porque hay que darle seguimiento, por supuesto. Y ustedes se enterarán, vamos a ver si de volada nos concede una entrevista, aunque sea grabada, para que la puedan escuchar en el programa de mañana en la noche. Vamos a ver si es posible. Dice Tapatía, muy buenas tardes. Tarasca 2012 ya envió el correo. Lleva encabezado Federal Bureau. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir nuestro correo electrónico. Con estos aparatitos que son una maravilla, las iPads. Sí, aquí ya lo tengo. Perfectamente. Vamos a ver, un segundito, estoy abriendo el correo de mi amiga Tarasca 2012. Dice que recibió este correo, que no está segura de qué ocurre con estos señores del Federal Collector. Ay, caray. Todo está en inglés. Y fíjense la dirección: Lagos, Nigeria. No sé si tenga algo que ver. Departamento de Justicia. Fíjense, Federal Bureau of Investigation, FBI, los cuarteles generales del FBI. Ay, no, Tarasca, se me hace que ya me infectaste mi iPad de virus, se me hace. No, hombre, ahora sí, se fueron durísimo con todo estos señores. Dice que tiene que pagar $99. Ay, o sea, no, digo, está muy bien que lo verifiques, Tarasca. Pero pues no podemos pecar de ingenuos, ¿no? Sabemos bien que esas cosas son puro cotorreo. Son puro cotorreo. ¿Cómo que te está mandando un correo del FBI? Pues imagínate, Tarasca. No te preocupes. Puro cotorreo de estos señores. Ahora sí se volaron la barda. Y yo creo que hasta se merecen un aplauso porque... Sí, efectivamente. Porque es lo más original que he visto hasta ahora, ¿eh? Sí, no sé si tenga relación con tus deudas o si sea por ahí uno de estos correos gancho para que ustedes pues depositen una cantidad de dinero. Pero si fueron los señores de Federal Collector Bureau, que sería por el nombre lo que más relación, pues los felicito, porque es lo más original que he visto. Ojalá y me estén escuchando. No va a funcionar definitivamente, nadie les va a creer. Pero pues, eso sí, original fue, muy, muy original. Me quito el sombrero ante ustedes por esa originalidad. No, nada de qué preocuparse, Tarasca. Es más risible que otra cosa este correo del FBI. Háganme el favor. Lunático, saludos, ¿cómo te encuentras? Dice que está muy violenta la carta. Pues sí, uno puede escribir lo que sea. Pues ignóralos, no pasa nada, Tarasca. Elimínalo. No lo hubieses abierto porque a lo mejor te infectó la computadora de virus. Yo pienso, ¿no? Dice, ¿quién dice? Cars. ¿Será contagio porque recién regresó de vacaciones y resultan fallas en el sistema y todos los usuarios tienen problemas? O estas ondas electromagnéticas del sol, ¿no? También podrían ser. Dice Abril, que muy buenas tardes, ¿cómo estás, Abril? Leonardo 39, lleva 5 meses sin pagar Banamex. les debe 115,000. Si lo demandan y ellos ganan la demanda, ¿cuánto pueden obligarlo a pagar? No, pues definitivamente ellos ganarían la demanda. No se trata de si ellos ganan o no. Si hay un juicio, tú tienes una deuda y ellos lo pueden comprobar fácilmente y van a ganar. Un juicio de esta índole, un juicio ejecutivo mercantil, cuando uno debe dinero en realidad, es imposible que se gane. No va uno a ganar el juicio. Va uno a llegar a un convenio, va uno a tratar de arreglar las cosas. Esa es nuestra meta. Bajo esa consigna vamos. Ni el mejor abogado del mundo podría ganar. Es así, de ese tamaño. ¿Por qué? Porque sí existe una deuda y sí existen los elementos probatorios suficientes para demostrar que debemos ese dinero. Entonces, al final, el fallo va a ser en nuestra contra. No hay más que hacer. Nuestro abogado defensor, a lo que va, es a tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes, que tanto el acreedor, en este caso Banamex, como tú, Francisco, perdón, como tú, ¿quién? Leonardo, perdón, como tú, Leonardo 39, pues queden contentos, ¿no? Que a ustedes les convenga. Entonces, lo que tiene que ocurrir, o lo que tienes que hacer, Leonardo 39, si eres demandado, es de inmediato avisarle a tu abogado para que conteste la demanda y se ponga en contacto con los abogados de la parte actora, en este caso Banamex, para que, pues, concilie, ¿no? Se llegue a un acuerdo. Tampoco a Banamex le interesa mucho continuar con el proceso judicial. Lo van a hacer si no les queda de otra. Pero si se hace una buena propuesta, una propuesta interesante, al final del día, pues van a aceptarla, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, lo que hay que hacer es eso, mi estimado Leonardo. Si ellos van a ganar, es un hecho. Si tú dejas las cosas a la deriva, estos juicios se pueden complicar y muchísimo. Al grado de que todos los bienes futuros que tú tengas los puede embargar el banco para que le pagues lo que le debes más lo que se haya acumulado durante el juicio y lo que se haya acumulado aparte del tiempo que haya transcurrido después del juicio por cuestión de intereses moratorios, irregulares, etcétera. Entonces, mi estimado Leonardo 39, eso podría pasar. Una demanda se tiene que contestar y pues el abogado que te diga que lo va a ganar te está engañando. A eso no vamos, a un juicio de esta índole, vamos a negociar. Dice Francisco que pagó su afiliación el viernes, pero al tratar de enviar los documentos a contacto arriba defensa del deudor, se los regresa. Pregunta si hay algún correo alternativo, pero no le han dado respuesta. Claro que sí, Francisco. Mira, puedes mandarlos a importante@hotmail.com. @hotmail.com, mi estimado Francisco. Rayo Byte, hombre. Excelente, a pagarlo justo, efectivamente, mi estimadísimo Rayo Byte. Lunático, le da gusto informarnos que después de estar 8 meses en suspensión de pago, ya está en posibilidad de negociar con lo que estuvo ahorrando. Está solicitando al despacho la carta para enviar esta defensa del deudor, que si le podríamos orientar para proceder con el pago. ¡Claro que sí! En cuanto tú tengas tu carta, nos la mandas y nosotros nos encargamos de todo, mi estimado Lunático. Te felicito, te deseo muchísima suerte y vamos por las que siguen. ¡Vamos por todas, mi estimado Lunático! Abril le debe 3,500 a Banorte, su mensualidad es 2,600. Y un remanente de 900, pero le llaman a cada rato y ya la hartaron. Pues no les contestes. Dice Abril, continúa, de que hoy pagaría, sin embargo está atravesando por un proceso de divorcio. Su ex marido es el que está pagando el coche. Él le dijo que no había problema, pero es que tuvo un problema con su tarjeta de nómina, pero el pago se lo están exigiendo para el día de hoy y no tiene dinero. ¿Qué hace? Pues si no tienes dinero, pues ni modo, ni hablar, el despacho o el banco, en este caso Banorte, tendrá que esperar. No hay más, pero eso sí, te van a hacer un recargo. Es un hecho que va a haber un recargo, te van a penalizar porque no pagaste en tiempo y forma. A eso no se puede, de eso no te puedes salvar. Pero pues ya no les contestes, no tiene caso que te desgastes. Tú sabes que vas a pagar mañana o pasado. Si ya te van a penalizar, pues págales el otro mes, para que valga la pena la penalizada, ¿no? Pero no pasa nada, no te pueden quitar el coche si es un crédito automotriz, por lo que entiendo, ni mucho menos. Nada más, los cobradores tienen como misión cobrar, y lo van a hacer a como de lugar. Y una de sus estrategias más utilizadas es el acoso, hostigar, intimidar. Pero no pueden pasar de ahí, ellos no te pueden hacer nada. Entonces no te preocupes, Abril, no les contestes, tú sigue con tu plan y ya pagarás más adelante. Dice Rayo Byte que empieza el PRI a pintar de buenos colores. Esperemos siga así y siga con estas propuestas de cambiar al país. Bueno, mi estimado Rayo Byte, hay que tomarlo en su justa proporción, ¿no? Digo, esta es una muy buena propuesta. Dudo mucho que el PRI vaya de verdad a hacer un cambio drástico en nuestro país y todo sea mejor a futuro. La verdad, no lo creo, porque en realidad no confío en ningún político. Pero vamos a aprovechar las cosas buenas que hagan. No vamos a ilusionarnos, no vamos a llevarlo más allá. Vamos poco a poco, paso a paso, y viendo qué es lo que van haciendo. Y presionando para que se haga, ¿no? Porque luego los políticos dicen, yo voy a hacer y verán ustedes, y a la hora de la hora no hacen nada. Entonces también es nuestra responsabilidad, como ciudadanos mexicanos que somos, de hacer algo para que cumplan sus promesas, porque si nos quedamos sentados, pues luego se les olvida. Ya saben que los políticos luego son medio fallos de memoria y fácilmente pues, se les puede olvidar aquella promesa que hicieron en campaña. Entonces nuestra responsabilidad es decirle, oye, ¿sabes qué? Y esto va para todos los políticos en general. Pues tú prometiste esto, pues ahora cúmplelo, ¿no? Aquí vamos muy muy bien con esta propuesta, yo estoy seguro que va a pasar. En las próximas semanas, quizá un par de meses, ya estará vigente esta nueva ley. Y entonces sí, verán nada más de qué cuero salen más correas. Así de sencillo. Semere nos dice que cada día recupera más los ánimos de seguir adelante. Al principio de año debía 7 tarjetas de crédito. El viernes liquidó la cuarta deuda, mi amigo Semere. Te felicito, Semere, de verdad. Qué gusto me da. Me siento muy orgulloso. Dice, y de verdad que esto no sería posible sin la asesoría que semana tras semana les damos. De otra manera, nunca habría encontrado la manera de salir adelante. Gracias, Defensa del Deudor. Ya solo le faltan 3 a mi amigo Semere. De verdad, un ejemplo a seguir. Y es que es cierto. Y ustedes pueden preguntarle a Semere, pueden preguntarle a Cars, pueden preguntarle a Helmi, pueden preguntarle a tantos y tantos afiliados a los que hemos ayudado a que paguen sus deudas. ¿Cuál es la receta mágica? ¿Cuál es la verdadera receta mágica? La verdadera receta mágica para salir de deudas lleva 3 ingredientes principales. Y uno de ellos es la paciencia. Es básica. El otro es la disciplina. Tienen que seguir al pie de la letra nuestros consejos. Y finalmente la información. Un deudor que es paciente, disciplinado e informado, tranquilamente va a resolver su problema de deudas. Esa es la receta mágica. Y aquí con Defensa del Deudor ustedes la van a tener. Ya sea que sean afiliados y nosotros llevemos su caso por ustedes, o que ustedes estén llevando su caso por su cuenta, siguiendo estas 3 consignas, van a lograr resolver su problema, se los aseguro. Y ahí está, una prueba más de que sí se puede. Semere, hombre, te mando un abrazo y una felicitación. Cars dice, la iniciativa la debe hacer la persona, no importando el partido. Se necesitan bastantes y bien puestos los argumentos para presentar esta iniciativa y no dejarla en saco roto. Felicitaciones, hombre, aquí estamos dándole durísimo para que esto prospere, mi estimado Cars. Está perfectamente bien estructurada, ya tuvimos oportunidad de verla, de leerla, porque al final del día nosotros nada más dijimos, oye, esto urge, ¿no? Tiene que haber una legislación que regule estas llamadas. Pero ya la estructura la hacen los políticos. Ellos saben cómo debe ir perfectamente bien estructurada en su contenido esta iniciativa, esta propuesta, para que ya estas llamadas de cobranza sean definitivamente un delito. Y ahí vamos. Poco a poquito, señores. Poco a poquito. Dice Tapatía que quiere mandar la carta para poder a nosotros, para que se realice el cambio de domicilio. ¿Cómo la tiene que mandar? Aguántanos tantito, Tapatía, porque si no, esto se va a hacer un relajo. Tenemos al día de hoy casi 8,000 personas afiliadas, 8,000 representados legalmente, y tenemos que llevar un orden. Entonces, en el transcurso de estas 2 semanas, de esta que comienza hoy y de la próxima, les estará llegando su anexo, ¿sí? Para que puedan solicitar este cambio de domicilio. Ahí vienen las instrucciones muy claras y todo el asunto es bastante sencillo. Nada más síganlas y listo. Entonces, un poquito de paciencia para todos mis queridos radioescuchas que estén afiliados a Defensa del Deudor, que nosotros los estemos representando, para que puedan hacer el cambio de domicilio legal y entonces, si son demandados, la notificación de la demanda llegue directamente a nuestras oficinas. Así ustedes ya no van a tener de qué preocuparse. Yo sé que es algo magnífico, pero tengan un poco de paciencia, porque necesitamos un orden. Si no, tenemos que llevarlo, si no vamos a llegar a gente que quería hacerlo y al final no pudo. No, vámonos poco a poquito. Memo 59 dice que si podemos darles el documento machote para el cambio de domicilio por el de defensa del deudor. Se entrega en cualquier sucursal bancaria a la que le deban. En el caso de American Express, ¿dónde debe entregarla? ¿En oficinas de ventas? No, por teléfono en el caso de American Express o de Spira. Se debe hacer este cambio vía telefónica, a lo mejor por correo electrónico le solicitan un comprobante de domicilio. Nosotros, como sus representantes, les haremos llegar un comprobante de domicilio, por ejemplo, un recibo telefónico. Y ustedes ya lo pueden reenviar para que vean que sí es su dirección, que no hay ningún problema. Pero también, Memo 59, un poco de paciencia nada más. Ya les llegará en el transcurso de estas dos semanas el instructivo, porque son muchos afiliados y pues tenemos que llevar un orden. Alex Percont dice una pregunta: ¿cómo puede investigar acerca de una deuda suya que ya fue vendida? En su reporte aparece solo como EM Structured o Structured. No tiene el archivo de su reporte a la mano, pero así aparece. Le decía yo a Alex Percont, en relación a su duda de que su deuda ya fue vendida y aparece en su reporte especial la clave EM Structured o Structured, o Structured, es que no le ponen acento. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, esta clave quiere decir que tu deuda está en proceso de venta, que apenas va a comenzar la venta mediante subasta pública o privada, también la pueden hacer mediante particulares directamente, para que tu deuda sea vendida a un tercero. Mi estimado Alex Percont, en este momento no te queda nada más que hacer que esperar. Tienes que esperar a que se concrete esta transacción, a que acabe de realizarse la compra-venta, y ya el nuevo acreedor aparecerá en tu reporte especial o, en su defecto, te contactará. Ya te contactará por correo electrónico, te enviará una carta física, una carta por correo, o te llamará por teléfono, no sé, depende de los medios de contacto que hayas tenido dados de alta con el banco. Usará los mismos el nuevo acreedor para ponerse en comunicación contigo y poder llegar a negociar la liquidación de la deuda. Pero de momento, Alex Percont, no te queda nada más que hacer que esperar. Flor y Viento. Flor y Viento dice que desgraciadamente por desempleo no ha podido saldar su deuda con Electra. Tiene 10 semanas de atraso y con esta cumple, o con ella cumple 2.523 pesos. Y le fueron a decir que si no paga hoy, la van a embargar. La verdad es que no sabe mucho de esto y pues sí la sacaron de onda. ¿Qué hace? Flor y Viento, no te preocupes. Mira, para empezar tu deuda es muy baja. Por esa cantidad dudo mucho que Banco Azteca vaya a iniciar un proceso que se denomina juicio ejecutivo mercantil en tu contra. Yo lo dudo de veras, porque un juicio de esta índole a Banco Azteca, que los maneja de mayoreo, le va a costar, cuando muy barato, unos 12,000 pesos, entre abogados, las idas al juzgado, los gastos que conlleva el proceso, todo. Se va a gastar cuando menos 12,000 pesos, ¿sí? Tú le debes 2,500, vamos a suponer que le debes 5,000. Vamos a suponer que le debes 7,000. Vamos a suponer que le debes 10,000. Sigue habiendo una gran diferencia en relación a lo que va a invertir Banco Azteca en lo que tú, en teoría, les debes, ¿no? Entonces ponte en su lugar. Si a ti te deben 2,500 y te vas a gastar 12,000 en recuperarlos, ¿lo harías? Claro que no. Obviamente, pues los cobradores te van a decir muchas cosas, porque ellos, o cualquier individuo, puede decir lo que su imaginación le dicte. Y el cobrador puede decirte que si no le pagas hoy, que mañana va a estar ahí con el camión de mudanzas, listo para embargarte. Pero es mentira. Es una mentira. Porque el que te embarguen requiere autorización, o más bien mandato directo de un juzgado. Y para eso se necesita dar inicio a un juicio. En tu caso no hay juicio, ni mucho menos, porque, te digo, tu deuda es muy baja. Entonces, la lógica nos señala de manera contundente que lo que te dice el cobrador es una mentira, para que tú te asustes y pues pagues. ¿Qué hacer? Estabiliza tu economía, échale muchas ganas al ahorro, júntate esos 2,500 y entonces se podrá negociar la liquidación de la deuda. Eso es lo que tienes que hacer, mi estimada Flor y Viento. Y no hagas caso del cobrador, te puede decir muchas cosas, pero nunca las cumple. Anónimos, mugroso senador, deja que cobre el salario mínimo a ver si sobrevive. Bueno, pues tal vez sí, por supuesto, pero tenemos que ver las cosas buenas. Si nos vamos a pasar, mi estimado Anónimo, criticando a los políticos que nosotros mismos permitimos que estén ahí y no actuamos para que cumplan con su trabajo, porque para eso les pagamos, pues los que estamos mal somos nosotros, ¿no? Digo, les estamos pagando un dineral y no hacemos nada para que trabajen, para que saquen reformas a la ley como esta. Pues imagínate, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, no, pues de dónde es la reforma esta de que va a ayudar con este asunto de las llamadas de cobranza? No, pues es del PRI. Ay, no, son re rateros. No, que no pase, no los vamos a apoyar, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, el señor senador cobraría su dinerito, tranquilazo, y pues las reformas o iniciativas o propuestas a la ley que tratara de impulsar, pues nunca pasarían. Y entonces, ¿quién es el más fregado, mi estimado anónimo? Digo, criticar es súper fácil, ¿no? Digo, sí, mugroso senador, es un ratero. Sí, pero si está haciendo algo bueno, pues qué bien, ¿no? Vamos a aprovechar. Yo estoy totalmente de acuerdo, cobran demasiado. Yo quisiera que les pagaran, pues si no el mínimo, algo que estuviera acorde a la labor que realizan. Están sobrepagadísimos, sí es cierto. Pero si aparte de que están sobrepagados, voy a refunfuñar porque están haciendo las cosas bien, los voy a criticar y los voy a bloquear, pues el más fregado voy a ser al final del día yo. Y tonto de mí, ¿no? Porque esta propuesta es excelente y es algo que venimos arrastrando desde el año pasado. Y ahorita ya está a punto de realizarse. Entonces yo creo que ahorita más que criticar, yo creo que hay que conciliar. Y hay que buscar el objetivo primordial. Yo creo que eso es lo principal, es lo básico. Si esta reforma va a beneficiar a la comunidad deudora del país, pues adelante, y del partido que venga. A mí no me interesa si es del PRI, si es del PAN, si es del PT, si es del PRD. Pero si el PRI lo está haciendo, bien por ellos. Magnífico. Los aplaudo, de hecho. Me parece fantástica, la verdad. Y voy a apoyar yo con todo lo que tenga para que pase esta propuesta. Y enhorabuena por el senador, sea del partido que sea. Y yo creo que la inmensa mayoría de mis radioescuchas opinan igual que yo. Porque al final del día no podemos satanizar al partido. El partido es el partido y punto. Lo conforma la gente, lo conforman individuos. Esos son los que tienen que pagar. Esos son los que, si hacen mal las cosas, se les tiene que castigar de alguna forma. Pero el partido, yo creo que no tenemos que cegarnos por ahí, porque hay personas corruptas, rateras y tranzas en todos los partidos políticos, en todos. No hay uno que se salve. Y es así de sencillo. Dice Leonardo 39, gracias por la información. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El último pago que le hizo Banamex fue en abril, cuando dejó de pagar debía 80 y ahora son 115,000. Saludos desde el terrorífico DF. Paisano, hombre, ¿cómo estás? No te preocupes, mira, por la cantidad que adeudas, te recomiendo mucho que te afilies a nuestra organización para que podamos representarte legalmente. Así, si eres demandado, no pasa nada, nosotros nos encargamos de todo el asunto por ti, te representamos en el juicio y todo. Nosotros nos encargamos de negociar tu deuda. Si no eres demandado, para evitar que te engañen con algún descuento falso, nosotros nos encargamos de llevar tu negociación de principio a fin. Eso sería lo primero para que tú tengas tranquilidad y así te puedas enfocar en lo importante, que es echarle muchas ganas al trabajo para que estabilices tu economía, comiences a ahorrar y más adelante, en unos meses, se pueda negociar la liquidación total de la deuda sobre lo que debías cuando dejaste de pagar, que en este caso eran 80,000 pesos. Dice, ¿qué tal que los logramos pagar? ¿Qué te gusta, Leonardo 39? Que te consigamos, no sé, un 85% de descuento, un 80% de descuento, si mal nos va. Con un 80% de descuento, con 15 o 16 mil pesos, te olvidas de esa deuda para siempre. Dice Osmar 25, que no ha podido pagar una caja de ahorro, además les firmó como aval, o le firmó como aval a su papá, y él ya no va a pagar, ya se fue del país, y además ya trató de llegar a un arreglo, pero no le hacen caso. No es que no quiera pagar, solo que se quedó sin trabajo y está en una situación difícil. Debe 7 mil y su papá 23 mil. Híjole, mi estimado Osmar, es que tenemos que entender lo siguiente. Nunca van a querer negociar con nosotros si no tenemos dinero. Muchos me dicen, es que ya traté de negociar, pero bueno, es que la negociación requiere algo fundamental, requiere dinero. Si yo trato de negociar sin dinero, pues no me van a hacer caso. Porque es típico, hay miles y miles o millones de personas que no tienen lana ahorita y que hacen promesas de pago y luego no las cumplen. Entonces los cobradores tienen que manejar políticas. Y la única política que van a aceptar de manera, digamos, de alguna forma, ¿cómo le podemos decir? Pues, de manera concreta, por no decirle más feo, va a ser con dinero. Si tú llegas a negociar con billete, te van a decir, siéntese, señor, vamos a platicar. si tú llegas a negociar sin billete, te van a decir, no, sáquese de aquí, no nos interesa. Porque así son los cobradores. ¿Qué hacer? No te queda nada más que utilizar una estrategia que resuelva tu problema. Si ya viste que dialogando con los cobradores no vas a resolver nada, entonces enfócate en estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar, para que más adelante se pueda negociar la liquidación de la deuda mediante una negociación, ahora sí, con lana, con dinero. Eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Osmar. No hay otra. Legalmente hablando, no se puede hacer nada más. Tienes que enfocarte para resolver. Los problemas se resuelven ocupándonos, no preocupándonos. Ocúpate, échale muchas ganas. Yo sé que me vas a decir, es que no tengo trabajo. Bueno, pues a conseguir chamba, a buscar en donde sea, para que puedas estabilizar tu economía. Aquí no me dices cuánto tiempo llevas sin pagar. Sería interesante saber eso también. Te podría dar un poco más de asesoría. Cars felicita a Semere. Pronto estará libre de deudas gracias a Defensa del Deudor. Dice Cars, como siempre, Defensa del Deudor, como siempre, estás en el ajo de las negociaciones y beneficios. Ahí no le entendí por qué lo de ajo. Para nosotros los deudores que solo necesitamos tiempo para saldar nuestros compromisos financieros. Bravo. Hombre, mi estimado Cars, un placer. Tapatía, gracias, don Ángel de Dios. Le hace tanto honor a su nombre. Muchas gracias, Tapatía. Ya nos vamos, ya tenemos que despedirnos. Vámonos a las últimas asesorías. Dice Fernando Castillo que hace 3 semanas le quitaron su tarjeta a unos desconocidos. La reportó y Vancouver le informó que su aclaración, a pesar de que su aclaración, a pesar de que él no hizo el retiro. Y la reportó a Vancomer. Y la reportó y Vancomer le informó que su aclaración, a pesar de que él no hizo el retiro. No entendí lo último, Fernando Castillo. Me imagino que Vancomer te dio una... Te dijo que no, una... ¿Cómo se le dice? No, se me fue el nombre. Bueno, te dijo que no pasaba tu aclaración, tu reporte y que te ibas a tener que pagar. Lo que puedes hacer, mi estimado Fernando Castillo, en este caso es ir directamente a la Condusef y presentar ahí una reclamación formal porque el dictamen, esa era la palabra que se me fue, el dictamen salió negativo por parte del banco. Dile, mira, yo metí mi aclaración, mi reporte en tiempo y forma, yo les avisé que me habían robado mi tarjeta y el banco aún así me quiere hacer el cargo. Entonces la Condusef va a citar al banco y decir, a ver, pues demuéstrame que aquí el señor Fernando Castillo hizo el retiro. ¿Sí? A ver qué pasa. Dice Fernando Castillo que no procedía a su aclaración. Bueno, pues hay que checar por qué. Y eso te lo tienen que explicar ahí con la Condusef, arbitrando el asunto. Alex Percón, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Leonardo 39 dice, cuando le llaman de Banamex y le preguntan por qué no ha podido pagar, les dice que se quedó sin trabajo, pero no es verdad porque ya está trabajando. ¿Está haciendo mal en decir eso? No ha pagado porque no le alcanza. Esa es la verdad. ¿Qué le aconsejamos? Pues mira, nuestro consejo es que siempre digan la verdad. ¿Sí? Y sabes que no me alcanza, me bajaron el sueldo o perdí mi trabajo, conseguí otro pero gano menos, ya les podré pagar más adelante. ¿Sí? Es una razón perfectamente válida la tuya, no te alcanza, esa es la realidad, todo ha subido muchísimo y los sueldos se mantienen. Cuestión de ver el frijol cómo estaba hace seis años, las tortillas cómo estaban hace 6 años, el arroz cómo estaba hace seis años, tantas y tantas cosas, la gasolina, ¿no? Y en base a eso, pues, ves que ahora estás gastando muchísimo más que lo que ganas. Por eso no te alcanza. Es una descompensación lo que tienes en tu economía. ¿Quién dice? Scart, que deberíamos dedicar un programa a embargos. Cree que ahí quedan muchas dudas. Claro que sí, Scart. Me parece fantástico. Vamos a hablar en uno de estos programas que tenemos de asesoría jurídica de este tema de los embargos, que llama tanto la atención. Dice Semere... Gracias, Cars, ha aprendido durante todo este tiempo que el que persevera alcanza y tiene toda la razón, Defensa del Deudor. Hay que tener mucha disciplina y algo positivo es que ha aprendido a vivir sin créditos. Y eso es algo que van a aprender todos ustedes, se los aseguro. Dice Cars que, hombre, nada, le agradece a Semere. Dice Cars, en el ajo, en la médula, en el núcleo de todos los beneficios. Es una expresión de que sabes demasiado. Hombre, muchas gracias, mi estimado Cars. Fíjate que no sé tanto porque desconocía esta expresión del ajo. Francisco, ¿que se puede dar algún teléfono de defensa del deudor para desviar las llamadas de cobranza para allá? Sí, el CENET, mi estimado Francisco. Hombre, no tienes nada que agradecer, Fernando, estoy a tus órdenes. Osmar dice que gracias, que lleva como un año sin pagar y agradece la opinión. Ok, Osmar, bueno, entonces sí ya llevas un rato sin pagar. Echan muchas ganas, porque como aval estás igualmente obligado a pagar tu deuda, o más bien la deuda de tu papá. Que bueno, ni hablar. Ahí es donde vemos que no se puede confiar en nadie, ¿no? No sean avales de nadie, ni de su abuelita. Hace unas semanas publicamos un artículo en nuestro blog que habla de este asunto, de la responsabilidad tan grande que implica el ser aval, y que lo mejor es no serlo, porque luego vienen conflictos familiares por mugroso dinero. Por mugroso dinero se llegan a pelear los papás con los hijos, los hermanos con los hermanos, los tíos con los sobrinos, los amigos con los amigos. Por favor, no sean avales. Se van a enojar un rato estas personas si no quieren ser su aval, ¿no? Y sabes que no puedo porque al rato vamos a tener problemas. No, yo te juro que voy a pagar. Mira, me puedes jugar lo que sea, pero como está la situación económica actual, mis asesores financieros de defensa del deudor me recomiendan que no sea aval de nadie. En estos momentos de crisis, donde no sabemos cómo va a amanecer la economía mundial el día de mañana, el consejo que me dan mis asesores financieros de defensa del deudor es que no sea aval ni de mi abuelita. Entonces discúlpame, pero no puedo ser tu aval ahorita, porque no hay garantía de que lo que ganas hoy lo vayas a ganar mañana y que vayas a poder cumplir con tu obligación. Y si no puedes cumplir tú con tu obligación, el afectado al rato voy a ser yo. Segurito, su papá o su hermano o su amigo les va a dejar de hablar unos días, unas semanas, pero luego se le pasará. En cambio, cuando uno es aval, cuando uno es aval, precisamente, y entonces la persona que estamos avalando falla, vienen los problemas de a de veras, y es cuando las familias se rompen, y por años y años. Pues mucho cuidado, lo mejor es no ser aval de nadie. Y bueno, con esto me despido de todos ustedes, para mí fue un verdadero placer como siempre. Les mando un afectuosísimo saludo y los espero por aquí el día de mañana, martes 16 de octubre a las 9 de la noche, emisión nocturna de este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Les deseo muy buen provecho, excelente inicio de semana, y por aquí nos escuchamos el día de mañana. Helmi, muchas gracias y hasta mañana.